es un golpe. Arcaid era una persona muy cariñosa, muy pausado, hablaba muy tranquilo. Luego, bueno, tenía muchos recursos en la cárcel, hacía deportes, solía correr, luego leía también. Era muy, muy luchador, era un borrocalari en todos los sentidos. Cualquier cosa que, cualquier derecho que le vulneraban en la cárcel, cualquier cosa siempre peleaba y estaba dispuesto a pelear y no se daba por vencido en ningún momento. Aquí la una cuestión, la única cuestión que se plantea, bueno, que tenga alguna duda en ese sentido, que plantee un referéndum en Treviño y que se atengan los resultados. Vamos, clarísimamente, porque estamos hablando de una situación de sentido común y sobre todo de necesidades de prestación de servicios. Clarísimamente la población de Treviño, vamos, no le cabe a nadie ninguna duda. Dependemos absolutamente de Álava. De hecho, Castilla y León no tiene la capacidad ni física ni potencial de resolver ninguno de los problemas ni prestar ninguno de los servicios. Es una situación absolutamente insostenible y de hecho, pues la pregunta debería ser al revés. O sea, si la administración encargada de prestar los servicios no los puede prestar, la pregunta, como digo, es esa, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no normalizar una situación administrativa y ajustarla a la realidad? Escándalo en la sociedad colombiana. El director de la revista Semana aseguró que tiene pruebas que publicará en su momento sobre un espionaje ilegal que efectuó una unidad de inteligencia del ejército colombiano a los negociadores del propio gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Semana originó el martes pasado una gran controversia al publicar un reportaje en el que reveló que al menos 3 miembros del equipo negociador del gobierno fueron espiados por militares. La denuncia de Semana llevó al presidente Juan Manuel Santos, que además es tío del director de la revista, a ordenar una investigación a fondo, a afirmar que hay fuerzas oscuras que quieren sabotear el proceso de paz y a relevar de sus cargos a los 2 principales jefes de la inteligencia militar.